Tenemos que tener clareza del proceso, tener también, estar junto al pueblo, conseguir dialogar con su realidad, conseguir dialogar, porque si no podemos no sonar vanguardias de nosotros mismos. No podemos tener la pauta más avanzada, la bandera más avanzada si estamos desconectados de la realidad, de la conciencia del pueblo. Pero también no podemos nos quedar en la experiencia solo que las banderas inmediatas resuelven. Tenemos que tener pensamiento estratégico, de construcción estratégica de proyecto. Y por eso, que fue lo que nuestros libertadores de América Latina, en Brasil no tenemos libertadores, pero tenemos muchos luchadores y luchadoras que entregaron sus vidas para este proceso. Si nosotros estamos acá hoy, es porque muchos compañeros y compañeras entregaron sus vidas. Y este es nuestro deber en este momento de la historia. Este es el compromiso que tenemos que asumir acá. El compromiso con el pueblo, estar caminando junto al pueblo para construir un otro proyecto, un proyecto de educación, un otro proyecto de sociedad que camine hacia la liberación de nuestros pueblos. Y por eso que esa tarea del movimiento estudiantil no se quede cerrado en sí mismo, que se ponga para afuera, que se coloque en el proceso de construcción, porque creo que tenemos mucho más a aprender con este pueblo do que enseñarlo.